Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 25 de abril, estará hablando sobre el terrorismo en Estados Unidos. Y para ello, tengo como invitado a Luis Madaria Alzaga. Así es. Si te quieres presentar. Gracias, Juan Carlos. Estimados radioescuchas, en efecto soy Luis Madaria, soy productor, en dos líneas me defino, soy productor de televisión, hago una serie sobre Patrimonio Cultural México, llamada Meridiano X, y trabajo en otro programa de televisión, Arroba Red, sobre temática social. Actualmente, Juan Carlos, estoy realizando un par de maestrías, una de ellas en la Iberoamericana de Torreón, en Historia de la Sociedad Contemporánea, y estoy realizando estudios de Biología Cultural, un magíster en estudios de Biología Cultural con el profesor Humberto Maturana en Santiago de Chile. Perfecto. Bueno, en fin, en dos líneas para ubicarme. Y bueno, vamos a estar hablando sobre el tema, y ahorita, ¿qué mejor que hablar con un americano, Morris Berman, que es autor del libro Why America Failed, Las raíces del fracaso americano? Es su más reciente publicación. Lo tenemos al aire para hablar, a ver si nos quiere hablar en español o en inglés. Morris, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Prefiere español? Si quieres, y lo que no podamos, y lo vamos traduciendo como tú te sientas. Ok, mira, voy a tratar de hablar un poquito en español. Ok, ¿cómo estás? No peor. Estoy bien. Estás bien. ¿Cómo ves lo que está pasando en Estados Unidos la semana pasada con el atentado en Boston? Inmediatamente los medios de comunicación buscando enemigos, como siempre, afuera del país, evitando ver hacia adentro, hacia las causas posibles del terrorismo, no nada más con este último atentado, sino con más de 10 años de una guerra contra el terrorismo que generalmente se enfoca hacia afuera de la nación. ¿Cómo lo ves? Sí, no, es una situación muy interesante, y para mí el análisis en los Estados Unidos está un poco loco, porque tenemos una situación, quizá Juan Carlos tú recuerdas, en 2007 hubo un muchacho en Virginia Tech, en Virginia, un tirador, un muchacho coreano que mató muchas personas. Sí. Sí. Sí, sí. Y siempre tenemos un análisis, él está loco y deprimido, etcétera, etcétera. Pero es interesante porque este coreano llegó a los Estados Unidos a la edad de 8. Okay. Entonces, él vivía en los Estados Unidos 15 años. Y ¿por qué de repente él hace esta acción? En su diario él escribió: no tengo amigos, las personas en las clases son muy de snobismo, pretenciosos, etcétera. Y para mí, ¿qué pasó? Es un conflicto de los valores. Porque los primeros 8 años él estuvo en Corea, con tradiciones de comunidad, de familia, de lealtad, etcétera. Y de repente él llegó a los Estados Unidos, donde no tenemos estos valores. Comunidad no es importante en los Estados Unidos, no existe comunidad en los Estados Unidos. Entonces, la regla, como yo escribí en Las raíces del fracaso americano, es solo oportunismo. El valor es dinero y competencia. Entonces, el resultado es que poco a poco este muchacho volvió a estar loco, porque el conflicto interno fue muy grande. Yo recuerdo, hay un profesor en Universidad de California, Berkeley. Él es un mexicano o chicano, se llama Profesor Vega. Él hizo un estudio de condición mental de los mexicanos en México en comparación a los mexicanos en los Estados Unidos. Muy interesante. La tasa de problemas mentales, de locura, etcétera, o depresión, de los mexicanos en los Estados Unidos era 2 veces que la condición de los mexicanos en México. Entonces, es obvio que los mexicanos en los Estados Unidos tienen problemas con el sistema de valores. Oye, pero te puedo preguntar, porque estoy de acuerdo que la psicología individual de las personas es la que al final lleva a que cometan ciertos crímenes, pero cuando tenemos una economía en crisis, cuando tenemos la Constitución que se ha violentado, cuando tenemos grupos de supremacía racial que acusan al presidente de su etnia o de su raza. O sea, ¿no hay estructuras sociales que directamente estén afectando, o lo podemos decir que son la falta de valores psicológicos en las personas? Otra vez, es, hay estas condiciones económicas, etcétera, pero con estos dos hermanos, ¿cómo se dice? Tsarnaev. ¿Cómo se dice? Tsarnaev. Sí, con estos dos hermanos, al menos con el mayor, el muchacho mayor, el hermano mayor, él dijo que después 5 años en los Estados Unidos, tenemos la condición similar al el coreano. Es decir, ellos vivían en los Estados Unidos muchos años, y él dijo después todos estos años no tengo un amigo de esta sociedad. Y poco a poco es lo mismo, es él viene de una una tradición de Islam, una tradición donde comunidad, lealtad, amistad, etcétera, es muy, muy importante. Y él está de repente en una cultura de oportunismo. Y poco a poco este conflicto era muy grande. Para mí fue muy, es como un metáforo. Las bombas en el final del maratón estuvieron en pressure cookers, ¿cómo se oye? Ollas de presión. Y ese fue para mí un símbolo del procesos internos de estos muchachos, porque la vida en los Estados Unidos es como un olla de presión si tú vienes de una tradición de Islam o una tradición tradicional. Entonces, finalmente, el conflicto es demasiado grande y ellos atacaron al público. Y este es, para mí, el problema. Ahora en los Estados Unidos, los la televisión, la radio, los periódicos, ellos dicen, es muy importante protegernos, es muy importante evitar estos eventos, pero nunca, nunca leo un análisis que dice los Estados Unidos meta problemas en el Medio Oriente desde 1953. Uh-huh. Y con esta historia, finalmente, es inevitable tener eventos como el 11 de septiembre, con el Maratón de Boston, y este no es el final, estoy seguro. Este no es la última ocasión de estos eventos. Sí, y obviamente que también es más fácil incluir a los fenómenos como el de Boston en esa lucha contra el terrorismo, lucha de civilizaciones que se viene manejando por lo menos desde los atentados de Nueva York, que estar tratando de explicar individualmente por qué las personas pierden la cabeza. O sea, los medios de comunicación están haciendo una novela de esta narrativa y obviamente la FBI y otras instituciones de, entre comillas, seguridad en Estados Unidos, pues lo están utilizando para perpetuar dicha guerra contra el terrorismo, que pues como... Sí, seguro. Como los hermanos Tsarnaev dicen, pues, digo, si les creemos a lo que están diciendo los que los interrogaron, pues que estaban haciendo este atentado en respuesta a lo de Irak y a lo de Afganistán. O sea, como tratar de presentarnos la novela de que ya conocemos, que ha vendido muchos periódicos. ¿Cómo lo ves? Sí, y mira, con los drones, se dice drones, sí, en Pakistán, con la administración de Obama, ahora 2,000 personas están matados. Uh-huh. A causa de estos ataques de drones en Pakistán, 2,000, la mayoría civiles, no eran soldados, civiles. Uh-huh. Y es claro que estos ataques son una propaganda para Al-Qaeda, para tener nuevas personas contra los Estados Unidos, más terrorismo, es decir. Y la respuesta de los Estados Unidos es, terrorismo. Entonces, necesitamos más drones, más ataques. Y la respuesta es más terrorismo. ¿Y cómo le está yendo al americano promedio con los derechos civiles que se están levantando en el camino para más seguridad, entre comillas? Finalmente, con este tipo de surveillanza, este tipo vigilancia. De ¿surveillancia? Sí, vigilancia. Vigilancia. Ajá. Sí, con este tipo de vigilancia. Finalmente, es inevitable que los drones no estarán solo en Pakistán, pero ahora en los Estados Unidos. Okay. Para el propósito de vigilancia. Y finalmente la guerra afuera vuelve uh-huh. a una guerra interior. Y este es el problema con un imperio. Imperio, sí. Con un imperio así se requiere un control masivo internal de los ciudadanos. De los ciudadanos, sí. Ciudadanos en el país. Entonces, es un, se dice un ciclo vicioso, vicious cycle. Ajá. Sí, es la respuesta es siempre más ataques. Entonces, finalmente, tenemos en los Estados Unidos ahora una condición de estado policial. ¿Estado policiaco? ¿Policiaco? Sí. Ah, sí, un estado policiaco. Porque el presidente ahora tiene el derecho a matar cualquier persona que él quiere. ¿Eres un enemigo? Voy a matarte. Como Julio César. Exacto. Pero es legal ahora. No es legal en la ley internacional, seguro, pero en los Estados Unidos es legal. Es esta ley se llama NDAA. Sí, National Defense Authorization. Sí, exacto, Act. Exacto. Entonces, con detención indefinitivo y las reglas ahora, la ley es horrible ahora. Limitando libertades civiles. Sí, exacto. Oye, entonces, tenemos este estado policíaco en los Estados Unidos. Te pregunto, hay un estado policíaco, estamos de acuerdo, este programa lo he venido diciendo desde que surgió ese estado policíaco. Pero también hay gente que está diciendo, se está presentando evidencia en los medios, donde supuestamente los hermanos Tsarnaev no serían directamente los culpables. Y bueno, Alex Jones habla de un false flag, que básicamente quiere decir que lo crearon, lo cual pues puede ser muy extremo, pero hay gente que dice que es posiblemente terrorismo doméstico. ¿Qué opinas tú? Porque tendríamos que confiar que lo que están diciendo las autoridades es certero, y obviamente teniendo el historial de lo que sucedió con las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, pues tendríamos que creerles. Pero ¿qué opinas tú del terrorismo doméstico y de las posibilidades de que esta guerra contra el terrorismo afuera, islámico, esté realmente encubriendo una posibilidad de sedición o de abierta confrontación contra el Estado mismo por ciudadanos americanos? Se dicen estos casos que hermano que vive, el hermano Tsarnaev, que vive ahora, está ahora en el hospital. Él dice que no tenemos conexiones con Al-Qaeda. Y lo creo. No es necesario. Y Alex Jones y muchas personas en los Estados Unidos, ellos aman las teorías de conspiración. Ellos aman esos. Sí, pero ya sucedió un atentado en el 95 en Oklahoma y también estaba Ted Kaczynski, una bomber, están los Oath Keepers, los supremacistas raciales. Estados Unidos tiene mucho terrorismo doméstico también, ¿no? Sí, pero estos casos son individuales. Por ejemplo, en Oklahoma, Timothy McVeigh. Sí. Fue una persona que es una hostilidad y yo entiendo eso. Es una hostilidad contra el sistema de gobierno, el sistema en los Estados Unidos, una gran frustración con la vida en los Estados Unidos. Hay una presión, como una olla de presión. Es la vida en los Estados Unidos. Y con Timothy McVeigh o otra persona... Kaczynski. Kaczynski, sí. Kaczynski, él hizo estos ataques solo. Yo leí su manifestación, su declaración en el New York Times, por ejemplo. Es una crítica del un sistema industrial científico de modernidad, ¿sí? Y yo tengo una crítica muy similar. No voy a enviar bombas a personas, pero yo entiendo esta objeción, yo entiendo esta frustración. Y entonces no es necesario usar un término como terrorismo. Es terrorismo para mí se requiere un control central, un plan como Al-Qaeda. Este es terrorismo. Okay, pero este incidentes como McVeigh o Kaczynski, este es el resultado de la moda de vida en los Estados Unidos. Finalmente, es muy opresiva. Oye, ¿y por qué si que se muera una persona se llama terrorismo y se le pone la etiqueta de islámico, pero cuando en Sandy Hook llega un individuo con una ametralladora de alto calibre y asesina a 10, 15, 20 personas, ¿qué no está haciendo terror y eso no se pudiera llamar terrorismo? Es un horror, es un terror, pero esta situación con Adam Lanza en Newtown, sí, este fue, este incidente, eventos, sucesos, son el producto, en mi opinión, son el producto de una moda de vida en los Estados Unidos que es intolerable. Entonces la reacción es irracional, es muy violente, pero Adam Lanza no era un terrorista. Él era la causa de terror, pero no era un socio de un grupo como Al-Qaeda. Es una reacción a la moda de vida en los Estados Unidos. Ok, tengo aquí a Luis Madaria, que también te quiere hacer una pregunta. Profesor Berman, buenas tardes. Buenas tardes. Me llama la atención en todo este análisis, y bueno, con lo que está usted describiendo ahora como una realidad en las últimas dos décadas, digamos, de estos eventos violentos en el interior de los Estados Unidos. Justamente ayer llevaba yo una materia de maestría y vimos algo de historia de los Estados Unidos y me llamó la atención. El maestro ayer nos comentaba de un ataque de Estados Unidos en 1856 a la bahía de Tokio, a Edo, para abrir mercados. Y se hizo un recuento de momentos de violencia de los Estados Unidos desde, literalmente, desde la guerra con México en 1846. Luego viene este ataque en el Pacífico, un siglo antes de los ataques de Japón a Pearl Harbor. Después viene la Guerra Civil, 1865, un país en guerra consigo mismo. Después viene la guerra con España, 1898. No sé si se me escapa alguna o por ahí. Viene después la Primera Guerra Mundial en los 1910, 14, en fin. Segunda Guerra, después Corea, Vietnam, intervenciones en América Latina en los 80s, Afganistán, Irak. En fin, la lista es casi interminable, profesor. El tema es... yo no entiendo cómo, o usted me dirá, si hay una fracción de la sociedad norteamericana que sea lo suficientemente crítica para entender que ciertos eventos que están sucediendo son resultado natural de toda una de una historia de siglo y medio de intervenciones extramares. ¿Me explico? Yo no entiendo, es muy claro para quienes lo vemos de fuera, para los latinoamericanos, los europeos, esta política de intervenciones norteamericanas, con, obviamente, fincados en su poder, en el poderío de su complejo militar industrial. La pregunta es si hay una fracción, al menos, gente como usted, profesor, que tenga el suficiente juicio crítico para decir, bueno, lo que está pasando es, en justa medida, una factura que está pagando el país por estas intervenciones a nivel internacional. Es una buena pregunta, es una pregunta muy importante. Mira, yo recuerdo 4 días después del ataque de 11 de septiembre. Sí. Estaba escuchando un programa, en este momento... vivía en los Estados Unidos. Sí. Y estaba escuchando un programa de radio, entrevistas con editores de periódicos mundial. Y una entrevista era con el editor de un periódico en Karachi, en Pakistán. Uh-huh. Y este muchacho, se me olvidó su nombre, pero este muchacho dijo: el problema es horrible el ataque sobre los World Trade Center, etcétera, pero tengo que decir que en general los Estados Unidos no dase cuenta el efecto que él tiene en el mundo. Claro. No hay una reflexividad, no hay, ellos no se planteando sobre sus acciones. Y este es el problema. Pero para responder a su pregunta, hay muchos libros sobre este tema. Por ejemplo, hay un periodista de Nueva York Times, se llama Stephen Kinzer. ¿Sí? Y él, hace 8 años, él escribió un libro, se llama... Overthrow. Es Overthrow es... ¿Sobretiro? La revolución en un país, por ejemplo, que los Estados Unidos hicieron de otro país, por ejemplo Irán en 1953. Sí, exacto. Okay. Mossadegh. ¿Mande? Con Mohammed Mossadegh. Sí, exacto, exacto. Ah. Entonces el título de este libro es Overthrow. Es una historia de eventos así como Mossadegh, Guatemala, uh-huh. Chile. Chile. Es un list enorme, enorme. Número uno, 99% de la población en los Estados Unidos no tienen idea de esta historia. Claro, claro. Número dos, no tienen interés. No es importante. Bueno. Entonces, por ejemplo, tenemos en los Estados Unidos una autora, se llama Ann Coulter, es muy derecha, muy fascista, de veras. Y por cada ejemplar que yo vendo de mi libro, mis libros, sí, como sí. Las raíces del fracaso americano, en los Estados Unidos, por cada uno, ella vende quizá 100,000 ejemplares. Caramba. En serio. Sí, entonces, sí. No es una exageración. Sí, en sí, serio. Sí. Entonces, ¿qué es la chance, la oportunidad para poner en el conocimiento del público americano la idea, una idea diferente? Porque todas las fuentes, la televisión, la radio, los blogs, periódicos, ellos dicen lo mismo. Siempre tenemos enemigos. Estamos, claro. Estamos buenos. El problema está afuera. Es siempre esta música. Pero es, en es los que Estados es Unidos. Es increíble, profesor, pero el discurso está absolutamente gastado. Este asunto, este maniqueísmo político norteamericano está absolutamente desgastado. Es decir, nosotros somos los buenos y siempre somos víctimas de ataques. Acaba de decir usted hace un momento este asunto de los drones en Pakistán y que arrojan 2,000 ciudadanos muertos. Solo con Obama. Solo con Obama. Bueno, sin incluir a Yemen. 2,000 y solo Pakistán. Falta Yemen. Solo el país, exacto, solo Pakistán, 2,000 ciudadanos. Y es, ¿qué dicen ellos? Casualties of war, daños colaterales. Sí. No hay jamás un mea culpa norteamericano para las familias, para los ciudadanos, para el país afectado. Son árabes. ¿Son qué, perdón? Es la árabes. La respuesta. Sí. Ah. Son árabes. Ah, pues y sí. Y musulmanes. Y mira, claro. Mira, hace un mes, hace dos meses, yo leí que fue una encuesta. Sí. Una encuesta en los Estados Unidos con la población. ¿Qué es su opinión sobre los drones en Pakistán y Afganistán? El 62% de la población es aprobado. De eso. Y mira, es una condición de destrucción de la vida, del cuerpo, de la familia. Es un horror. Es un horror. Y ellos, los americanos, no hacen caso de eso. No, claro. Bueno, perfecto. No, pues Morris, realmente que ha sido una intervención muy buena. La verdad es de que, bueno, esperemos que el público haya disfrutado. Te quiero felicitar porque tu español está mejor que el mío. Mira, hace un año yo hice una entrevista con un periodista de Reforma. Ah. Y en su artículo sobre esta entrevista, él escribió, Berman habla un español atropellado. Ah, bueno, apropiado, bastante bueno. Sí. Es como un camión. Pues sí, pero estás caminando, estás vivo. Sí. Bueno, no, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, tu participación. No, al contrario. Y pues estamos pendientes. No, al contrario. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Un abrazo. Gracias, okay. Profesor. Buenas tardes. when you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Estamos de regreso en Globales. Estoy con Luis Madaria Alzaga. Estamos hablando del terrorismo en Estados Unidos y estamos esperando su llamada al 8336-6162 y 8336-4203. Mira, exprimiendo un poquito lo que decía Morris Berman, ¿sí?, en la primera parte, yo creo que hay una gran diferencia entre lo que es el nacionalismo clásico y el excepcionalismo nacional. O sea, todos los nacionalismos por naturaleza son separatistas. O sea, yo me defino a mí en contraposición y a veces en detrimento tuyo. O sea, no soy americano porque soy mexicano. Entonces mi identidad se refina cuando la contrasto con otras. Pero si yo me quiero llevar esto al extremo, porque me creo que soy excepcional, pues tengo que refinar mi identidad nacional, pues para llevarle una especie de religión cívica. O sea, no estará Dios, pero los presidentes, las instituciones, los héroes nacionales, son elevados a esa categoría. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que lo padre de los imperios es que pues acapararán todo, pero tarde o temprano las identidades pues, también fracasan. Y por ende creo que la negación, como en cualquier ser humano, pues es básica para no aceptar que uno puede ser la causa de los problemas. ¿Cómo lo ves? Juan Carlos, es un problema sumamente complejo lo que estamos viviendo a nivel internacional y en Estados Unidos en particular con esta, con estas manifestaciones ya muy, muy esquizofrénicas de una nación que da claras señales, signos de descomposición. No es el tema, como lo decía Morris Berman hace un momento, no necesariamente es el tema de la etnicidad del extranjero que llega y una reacción xenófoba. Es el, porque él lo decía, el caso del coreano, este chico que hace 5 años también asesinó a no sé cuántas personas con una metralleta, y estos muchachos, estos dos hermanos chechenos, eran ya ciudadanos norteamericanos, llevaban 6, 8, 10 años en Estados Unidos, pero no se habían asimilado. Y no se habían asimilado por un tema de diferendos, de matrices culturales. Como bien señala Berman, en ambos casos, estos individuos venían de sociedades muy tradicionales, podríamos decir casi hasta premodernas, en el sentido de la serie de valores que arman el tejido social, simbólico y familiar de estos individuos y que les da un sentido de lugar y de pertenencia. Y llegan a la sociedad postindustrial, postcristiana y postmoderna por excelencia, que es los Estados Unidos, una sociedad absolutamente regida bajo los cánones del pragmatismo, del utilitarismo y del capitalismo, ¿no? Capitalismo salvaje. Por eso, pero entonces, ¿para qué fueron si no querían eso? Porque, es la pregunta que le hago. Es el doble. Claro, hay un enamoramiento muy extraño de los ciudadanos de las periferias para llegar al corazón del imperio. Sí, pero yo no sé. No entiendo las motivaciones. Pero el caso es que hay muchísima gente, tú lo sabes, hay miles y miles de hindúes, pakistaníes, gente del Medio Oriente, egipcios, no se diga latinoamericanos viviendo en Estados Unidos. Pero que sí se adaptan. O sea, yo creo que... No todos, estoy de acuerdo, pero yo no puedo decir y estar de acuerdo con él, con el Bornis, en que finalmente pues la sociedad no está como para adaptarse. O sea, no es cierto que tampoco haya cosas como para que se haga. O sea, yo puedo decir que tengo un problema psicológico y culpar a la sociedad y porque no me quise adaptar y luego sacar una ametralladora. O sea, yo sí estoy de acuerdo en que puede haber casos en que pues son mandados fuera, porque no los quieren ver porque son de cierta sociedad. Pero pues ni saben dónde queda Chechenia. Y realmente tienen mucho tiempo ya en Estados Unidos. Yo creo que este crisol americano da la posibilidad de que ya se sabe que vienes a competir a todo lo que da, y decir que son estructuras sociales las que no te dejan adaptarte, se me hace muy concluyente y no quisiera estar completamente de acuerdo con eso. Me parece bien, nada más que hago el señalamiento. No estamos hablando de dos fuerzas que convergen aquí y podríamos hacer la lectura, desde luego, de estos chicos chechenos y tratar de embonarlos en algún movimiento radical islámico y que esto fue orquestado desde un poder más estructurado, o decir que actuaron desde dentro, desde una frustración muy personal, como lo hizo el coreano, pero no por hecho. El punto que pongo aquí en la mesa es no por el hecho de ser extranjeros vienen a pasar factura a Estados Unidos. Hay algo profundamente mal en el ethos norteamericano. Tenemos que hablar de la América profunda y de estos desajustes tremendos de la familia y demás. Necesito comentar varios puntos, pero si te vas, Juan Carlos, tú recuerda, en 1999, lo recuerdo perfectamente porque yo esa mañana fui en México DF al Auditorio Nacional, se convocó a un encuentro nacional de medios de comunicación que se llama A Favor de lo Mejor en los Medios de Comunicación. Es una organización mexicana que tiene algunos años, una AC. Y justamente el invitado que habría, un catedrático norteamericano, no recuerdo su nombre ni de qué universidad, pero era como una vaca sagrada en Estados Unidos en temas de comunicación y familia. Y él abre su conferencia, la tiene que cambiar de hecho, porque el día anterior, Juan Carlos, había sido la masacre de Columbine, nada menos, en Colorado, ¿recuerdas? Mm. Sí, que después fue material para este documental fabuloso de Michael Moore. Hace algunos años, que explica muy bien la matriz de violencia norteamericana y todo este asunto esquizofrénico. Estamos de acuerdo, o sea, este programa... ¿Sí? ¿Termina? Sí, pero el punto es, no, yo creo que estos muchachos no tienen, los de ahora, los chechenos, no tienen nada que ver con que vengan de... Hay algo profundamente torcido en la sociedad norteamericana que te genera que de cada dos años salga un orate, un loco, un idiota, en el sentido estricto de la palabra, alguien que está fuera de sí, y agarre, y además sumado al tema de la accesibilidad a las armas como si fueran cereal de supermercado, eso es, también sería otro tema de discusión, o sea, inagotable. Pero el punto es, ¿por qué muchachos de 17 años arremeten con metralletas, Uzi y demás con los compañeros de clase? Sí, cada tanto vamos a seguir teniendo estos eventos. Por un lado, te insisto, la accesibilidad a las armas. Además, armas que no es necesario tener, caramba. Yo estoy de acuerdo, bueno, que alguien pero eso es un dilema de las armas. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Ajá. Creo que Estados Unidos está en una bancarrota moral y económica. Absolutamente. Y este programa se ha dedicado a tratar de ver que hay causas, motivos, estructuras sociales que a veces rebasan a los individuos aislados que cometen cosas buenas o malas. Pero tampoco creo que podamos, por ejemplo, creer que alguien que tenga un rollo personal y que se siente enojado contra el mundo y que quiere ser un superhéroe y que va y porque está amargado y mata a alguien y luego se pone la etiqueta de Al Qaeda o de lo que tú quieras, pues creo que también eso es poder abusar de lo que está allá afuera para justificar que tú simple y sencillamente estás chiflado y se te fueron las cabras. Entonces creo que estoy de acuerdo que hay estructuras, digo, no estoy tratando de decir que no las hay, me he dedicado a hacerlo los últimos 5 años. Pero sí creo que en este caso tenemos muy poca evidencia. Primero, que nada, para concluir que fueron ellos, ¿verdad? Aquí lo digo públicamente. Porque pues tenemos que creerle a las mismas autoridades que dijeron que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y que ahora dijeron hace rato que Siria también. Cuando la semana pasada dijeron que van a apoyar a los rebeldes sirios que apoyan los valores americanos. Lo mismo que hicieron con Al Qaeda y Bin Laden en Afganistán en contra de la Unión Soviética. Exacto. Que hay que decirle al estimado público que la guerra en Chechenia, en lo que sucedió, fue porque la gente que ya no tenía chamba después de Afganistán, pues se fueron a buscar qué hacer a Chechenia y a Bosnia. Entonces creo que sí hay causas que hay que buscar en Estados Unidos y obviamente en una política exterior beligerante, que obviamente, como dice Carl Schmitt, pues tiene que buscar enemigos afuera, chivos expiatorios, como han hecho aquí en México con la guerra contra el narcotráfico o contra ya no sé quién, pues para estar justificando militarizaciones y estar gastando y gastando. Entonces esto te lo digo porque al final se me hace muy fácil también nada más claudicar en que, es que le dispararon a una persona que para empezar se levantaron los derechos civiles, no dejaban salir a la gente en Boston, sí, bueno, muchos no salían por el autoexilio. Pero en vez de mandar policías por una persona, mandaron vehículos militarizados, soldados militares. Eso no son libertades civiles. Eso no, te habla ya no nada más de un estado policíaco, sino de un estado orwelliano de vigilancia, que Morris Berman se acaba de referir y al cual yo he venido diciendo los últimos 4 o 5 años. Por cierto, Juan Carlos, leí tu artículo ayer en referencia a este drama de los muchachos chechenos. Y la frase con la que abres de Benjamin Franklin con el tema de las libertades me parece muy significativa. Aquel que, algo así, era como aquel que sacrifica libertad por seguridad no merece ninguna. Ninguna de las dos, exactamente. Bueno, el tema es que en Estados Unidos ya el miedo se ha apoderado de la ciudadanía al grado de que se permita ya esto, la cesión de libertades al grado de lo que estamos viendo, una Boston preciosa en estado de, sí, en toque de queda, vamos, ¿sí? Ahora, dices todo este asunto de las facturas norteamericanas, pero por supuesto, estoy totalmente de acuerdo en que por eso mi pregunta al profesor Berman, ¿cómo es posible que no exista? Y también lo entiendo por todo el poder mediático que tiene. O sea, me responde un poco, pero ¿cómo es posible que no exista un ejercicio de autocrítica norteamericana después de 100 años de ejercer terror? Ellos han ejercido terror. Imagínate Vietnam, bombas de napalm. Si eso no es terror, caramba, yo no entiendo cómo ellos conceptualizan. Bueno, todavía Vietnam, porque se supone que ahí estaban los rusos metiéndose, pero ¿qué tal Camboya y Laos? Por eso. Que no tenían nada que hacer. Para los ciudadanos de esos países, para las personas que murieron en el terror de esas helicópteros pasando, rociando, dejando racimos de bombas de napalm, eso es terrorífico. ¿Y qué tal las bombas de fuego en Tokio que quemaron todas las casas? Por ejemplo. ¿Y qué tal la segunda bomba atómica? No tanto la primera. La segunda. O sea, la segunda. Bueno, aquí el tema es el maniqueísmo norteamericano. Por eso. Este asunto casi bíblico de si no estás contra mí, si no estás conmigo, estás contra mí. En fin, hay una profunda desviación en la mentalidad norteamericana que ha permitido que lleguemos a estos extremos y que ahora ellos se sientan víctimas de minúsculas represalias. Porque si contabilizamos los muertos por parte de esta sumatoria de guerras, de ataques premeditados que ellos han orquestado a lo largo y ancho del mundo, es poca cosa. Bueno, y los medios nos han puesto claro que hay niveles de humanidad. Porque tú te piensas a ver, se mueren 2 personas o 8 personas en lo de Boston. Que fueron 8, ¿no? Sí, bueno, tres. No, 3. 3 y 160 heridos. Ok. Y de repente el mismo día se mueren 10,000 en todas las demás provincias del imperio. Y no, estamos más preocupados porque acá se murieron Two Americans, sí. Pero era American. Entonces creo que esta política exterior, pues es la que gesta a gente como Hugo Chávez. O sea, tú realmente te das cuenta que Hugo Chávez tiene razón. Aguas, no hay nada. Ah, es que estás a chavista. O sea, tiene razón en que hay un enemigo que de sí mismo tiene política exterior beligerante. O sea, que esto mantenga a gente como Castro y a Chávez y ahora al tuitero Maduro vivo, pues es otro boleto. Pero creo que sí hay, y con esto termino el comentario, que los medios occidentales, digo, ahorita me estaba tocando ver la BBC, pues buscan una hegemonía. O sea, como si realmente Occidente fuera una blanca paloma en este mundo de lucha de civilizaciones, la cual ellos son las víctimas originalmente. Entonces se me hace obvio que pues tú mira por qué víctimas llora el estimado público sin personalizar y te darás cuenta qué es lo que están viendo en televisión. Mi estimado Juan Carlos, me llevas aquí una reflexión creo interesante. De lo que estás hablando, y me voy a ir a terrenos más teóricos, de lo que estás hablando es nada menos que necropolítica. Estuve en la UNAM hace un año en un congreso de necropolítica, analizando lo que hace Estados Unidos con las intervenciones en ciertos países, lo que hace Israel con Palestina. Aclara que necro quiere decir muerte. Necro es muerte, política. Gracias. De la muerte, sí, ¿no? Claro. En fin, el tema da para mucho, no me puedo extender, pero necropolítica es lo que practica Estados Unidos desde hace décadas. ¿Pero por qué? La pregunta es ¿por qué? Hoy, mientras preparaba un poco mis apuntes para venir a dialogar contigo, me encontré en internet información que ya tenía sobre un evento que sucedió en 1903 en la costa este de Estados Unidos, cuando ubicas quién es el genio de Menlo Park, nada menos que Tomás Alva Edison, el creador de la bombilla, del foco. Bueno, según esto fue Faraday, pero acá los gringos... Bueno, se lo cuelgan ellos. Sí. El punto es este, el mismísimo héroe de la tecnología, este genio americano por naturaleza, y que ilumina Nueva York y las primeras ciudades de Estados Unidos, y en 1903, él tenía un rival, Nikola Tesla. Ah, bueno. ¿Sí? Un personaje, un genio también, un genio sojuzgado por motivos económicos. El tema es que para demostrar los peligros de la corriente alterna, que es lo que planteaba Tesla, y perdón por el divertimento que estoy haciendo, pero creo que va a ilustrar bastante bien lo que quiero decir. Para mostrar los peligros de la corriente alterna, que era lo que Tesla planteaba, monta una placa de metal y se traen a una elefanta que estaba en el zoológico de Luna Park en Coney Island, una elefanta que había causado ciertos problemas en el zoológico y dijimos, bueno, vamos a sacrificarla. Entonces, se traen a esta elefanta. Chivo expiatorio. Le ponen unos zapatos de metal, una especie de zapatos de metal de placas y la electrocutan. Pero la electrocutan, le dan una descarga de 6600 voltios, se quema en la plancha esta metálica. Existe el video de eso, es increíble. Es una secuencia de 20 y tantos segundos. El elefante, esta elefanta se queda rígida, cae y sale humo, se quema. Y es para demostrar los peligros, pero es también para ejercer un efecto mediático muy interesante en la psique norteamericana. Dicho sea de paso, bueno, ¿qué, ¿qué tal la crucifixión hace 2000 años, bueno, para lo mediático? Para allá va, ese es el efecto, exacto, es un instrumento de tortura y de muerte. Eso es necropolítica, precisamente. Obviamente. Bueno, de ahí nace la silla eléctrica. Hay algo profundamente imbricado en la psique norteamericana que lleva a la implementación de la tecnología de la tortura y de la muerte, pero también a su contemplación, a su efecto mediático, a su deleite en el espectador, quiero decir. Bueno, me suena a Foucault eso también, ¿no? Me voy a ir un poquito más atrás. ¿Recuerdas una película que se llamó El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, si no estoy mal? No. Brad Pitt y este otro chico que se me va el nombre ahora. El punto es, se trata de un bandido en el oeste, 1800 y tantos, un bandido clásico como Billy the Kid y demás. Lo traiciona uno de su propia banda y lo mata. Esto se hizo película hace 5 años. Pero en su momento fue un espectáculo mediático porque se montó una obra de teatro donde el asesino de Jesse James, o sea, el traidor, digamos, se vuelve el actor de su propia escena y se va esto representando como circo en varias partes de Estados Unidos. Estamos hablando del gusto del norteamericano por el morbo, por la expectación, por ser espectadores de la muerte, de, bueno, espectáculos de muerte. CNN, te estoy conectando del siglo XIX a CNN y la guerra televisada de Irak. Lo que quiero decir es que hay dos fuerzas aquí tremendas. Una, el impulso por lo mortífero y el gusto por la expectación de lo mismo. Bueno, hablas del fenómeno aislado, pero también realmente si te pones a ver, pues cómo justificas una política exterior. Por ejemplo, Bush, que antes de, bueno, se robó la elección contra Al Gore, digo, esto ya es público, mm-hmm. Y el colegio electoral, que defiende obviamente a los intereses oligárquicos, le da el triunfo y el señor estaba leyendo cuentos de niño, andaba pescando antes del 2001, y viene la necropolítica de los atentados el septiembre 11, y obviamente algo hollywoodesco, que de hecho ya había habido un script, de hecho en la de Escape de Nueva York, el avión de Donald Pleasence, el presidente, choca en esta película de Carpenter. Sí, sí, sí, lo recuerdo. Y hay un libro por ahí que me tocó leer de atentados en Nueva York. Entonces, esto es la justificación, y para conectarlo con lo que estábamos iniciando con el programa, en que ya van 12 años, estimado público, de que el chivo expiatorio, que desde el 91 terminó con la Unión Soviética, y que James Bond dejó de tener chamba contra los rusos, aunque ahora posiblemente con esto de Chechenia vuelvan a agarrar jale, pero realmente nos hemos dado cuenta que es muy fácil vilipendiar en una cruzada mercantilista a los musulmanes, porque casualmente en sus tierras, ¿sí?, ahora donde enfocaron la atención con esto de Boston, indirectamente, ¿verdad? Porque, bueno, también por ahí hay muchos símbolos de los atentados en Boston y los de Waco, Texas, que de hecho la explosión de la planta de fertilizantes es el 20 aniversario del asesinato cruento de David Koresh y sus, exacto, seguidores. Exacto, exacto. Y de hecho el día de los atentados en Boston es el día de los impuestos, el día de la batalla de Lexington, de la independencia, uh-huh, de Estados Unidos contra las corporaciones británicas, y el día patriota. Nomás que yo creo que la sedición, pues obviamente no es algo que ahorita conviene mucho, mucho moverlo. Entonces, qué mejor aventarle la papaya otra vez a los rusos, que están defendiendo a Irak, a Irán, a Siria, sí, en este nuevo alianza geopolítica. Porque pues el mundo ya nos enseñó que Corea del Norte, sí, está bajo la tutela china, que los americanos están enfilando un pivote asiático para tratar de tener relevancia, porque ahora los japoneses y los coreanos del sur pues quieren cambiar la constitución para poderse armar. Algunos lo quieren hacer, no todos. Estados Unidos se da cuenta que en Oriente pues la las armas las tienen los chinos y que realmente pues no hay tanto petróleo y que realmente la zona es Medio Oriente. Entonces no estoy diciendo que fue un atentado planeado por ellos, pero de que vuelve a servir como sirvió lo del 2001 en Nueva York, pues obviamente que funciona. Hoy Bloomberg está también sacando a Nueva York, poniéndolo sobre la palestra y haciendo ver que realmente el terrorismo islámico y otra vez, y mientras hoy está William Hague, el ministro de Exteriores en Somalia, islámico, ¿sí?, creyendo que todavía se puede tener un ejemplo occidental sobre estas regiones, que mucha gente ya no confía por lo que hicieron en Libia, ¿sí?, en uno de los países más estables de África, que obviamente buscaba una alternativa económica al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Entonces, para mí, sin ser una conspiración, creo que es bastante evidente que creo que solo hay que apagar la televisión para ver que detrás de toda la manipulación mediática y propagandística en la cual participa también este país, México, que les hemos comprado esta forma de vida a los americanos, ¿sí?, hay movimientos energéticos, económicos, el oro, están apostando a la baja para prevenir que se acaben devaluando esas monedas que están imprime y imprime, que eran los japoneses, como parte de la Trinidad Occidental se sumó a imprimir dinero a lo loco. Entonces creo que, estimado público, hay que abrir los ojos a que Occidente está en una crisis realmente de legitimidad y que hay que tener mucho cuidado porque México está sufriendo por ser parte y víctima de un imperio desabocado. Y creo que Europa hoy, España tiene un 27% de desempleo en general, con un 57% de menores de 25 años. Creo que hay que empezar a voltear a ver a las realidades de potencias que están imprimiendo dinero y que ponen en entredicho al sistema en cual también México está basado. ¿Cómo lo ves? ¿Comentarios finales? Ay, Juan Carlos, es amplio el tema, no nos va a dar para resolver, pero mencionas elementos, digamos, de macroeconomía, de geopolítica, que son realmente síntomas de esta edad oscura americana de la que bien habla Morris Berman. La decadencia del imperio es clara. Yo quiero llevar otra vez la atención al tema del ethos de la Norteamérica profunda, de por qué esta sociedad está metida en el lío en el que está. Y bueno, tendríamos que hablar del Bible Belt, de esta región de centro... Del fundamentalismo religioso. Terrible de Norteamérica, de la ignorancia académica en muchas materias, entre ellas geografía. El norteamericano promedio no te sabe distinguir entre Bolivia y Guatemala o México. Creo que todo south of the border es México. Es México. Toda América Latina es México para ellos. El tema de la deuda interna norteamericana es... 16 trillones de dólares nada más. Nada menos. El desempleo rampante y, pues claro, el tema de los chivos expiatorios tienen que ser gente de fuera, coreanos, chechenos o mexicanos. O México con la droga, porque ellos son los que la consumen también. Exacto. Una guerra ingenua. Sigo con la pregunta, Juan Carlos, y me gustaría que lo planteáramos en otro programa. ¿Por qué el norteamericano, bueno, por qué no se hace este ejercicio de autocrítica y reflexión para decir, bueno, ¿por qué nos pasa esto, ¿no? Y siempre echamos la culpa al otro. Por ahí lo dejo. Perfecto. Con esa pregunta dejamos al estimado público. Les agradecemos. Te agradezco a ti, Luis Madaria, por haber estado aquí. Gracias, Juan. Estimado público, les recuerdo que este y otros programas disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad.